Bendito el ser eterno que es, bendito por siempre jamás. Bendito es el eterno que es, bendito por siempre jamás. Baruch Adonai, Hametorah Leolam Ba'er. Baruch Adonai, Hametorah Leolam Ba'er. Leolam Ba'er. Bendito es el eterno que es, bendito por siempre jamás. Bendito es el eterno que es, bendito por siempre jamás. Baruch Adonai, Hametorah Leolam Ba'er. Bendito por siempre jamás. Baruch Adonai, Hametorah Leolam Ba'er. Bendito es el eterno que es, bendito por siempre jamás. Bendito por siempre jamás. Bendito es el eterno que es. Siempre jamás.